Además que hay un organismo que vincula, y es hermoso el vincular una trayectoria histórica y una trayectoria de memoria histórica, y no solamente es vincularla, sino tejerla, podernos encontrar con otras mujeres con los mismos deseos, los mismos sentires, los mismos afectos de diferentes regiones y de diferentes países. Tiene que ver mucho con Más Vivas Que Nunca, sí. Y es que nos estamos reavivando. Después de pasar un periodo casi de 2 años de todo este tema de la pandemia, yo creo que ahorita ha sido un momento de florecer, y el ejercicio de la red es muy importante para eso también, como para fortalecernos, como para anidarnos, como para que vamos a seguir edificando y vamos a seguirnos tejiendo. Pues yo creo que sí estamos vivas. No hay duda. No hay duda, sí. Desde Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, un reportaje de Génesis R. Cruz.